Esta es la canción a los compañeros. Hace tiempo que se las debía. Es una canción más que sencilla. Es como un abrazo de la vida. Es una canción más que una canción. Es como un abrazo de la vida. Defendiendo siempre a los de abajo, contra la opresión y la mentira. 9:32, y a esta hora de la mañana este sábado vamos a recibir, agradeciéndole que esté con nosotros en la mañana de este sábado, en la 36, a la maestra Lorena Casco, que integra la audiencia de la radio, seguramente la está identificando, integra el Partido Humanista, que forma parte de la Unidad Popular, y queremos conversar con ella a propósito de la actualidad, de la realidad a esta altura del año, de lo que se vive en la educación pública en nuestro país, particularmente en primaria, por supuesto. Lorena, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Siempre lindo comunicarnos con la audiencia de la 36, esta querida radio. Bueno, hacía tiempo que no conversábamos contigo, y en el caso tuyo te toca desempeñar la tarea de maestra. No sé, ¿hace cuántos años ya y dónde estás ejerciendo actualmente, Lorena? Bueno, en la educación pública hace ya unos 12 años más o menos, uh-huh, por ahí que estoy. Estoy en Pinar Norte, acá en la costa, ahora hace unos 5 años más o menos que estoy en esta escuela. Bien, ¿y con mirá lo que pasa? Ajá. Buen día, Lorena. Mirá lo que pasa ahora. Mientras estaba llamándote y al decir tu nombre y todo eso, la operadora Lidia dice: ah, Lorena, la mejor maestra que tuvo mi hermana. Mira. Iris. ¿En serio? tenemos donde chequear cómo te comportás como maestra. Mirá vos. Ah, que hay que portarse bien, muy chiquito ese país. Exactamente, exactamente. Iris. Yo me acuerdo de una Iris, ¿eh? Me acuerdo pila de los chiquilines. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿con qué realidad te está tocando? Bueno, cambio de gobierno, un año donde se tiene que dar la discusión presupuestal de cada periodo, pero bueno, hoy dábamos datos de alguna información que hablaba de preocupaciones en las autoridades por los que no están formando parte, ¿no?, del sistema educativo. Se habla además de 5.000 niños y adolescentes, y se anuncian estrategias para eso. ¿Con qué realidad estás transcurriendo este año en materia de lo que se ve en las escuelas, Lorena? Bueno, sí, es un problema que nos preocupa, que nos preocupa a todos, a todas los que estamos en educación. Que no tenemos muchas herramientas, las maestras luchamos, si me consta, luchamos todo el tiempo en los casos de ausentismo, de niños que no vienen, que generalmente son también los de familias vulnerables, ¿no? Que uno no sabe si no vienen porque está lastimado, porque está trabajando, o porque tenía ganas de quedarse en la casa, o porque sufrió algún tipo de abuso, o sea, toda esa incertidumbre que nos genera cuando de repente desaparece un niño o viene muy esporádicamente, ¿no?, o una niña en la clase. Entonces, nos encontramos muy solas, como siempre. Esa es una de las grandes dificultades que tenemos en primaria, que nos encontramos muy solas en frente a estos casos. No tenemos como, qué sé yo, hoy en día, por ejemplo, los CAIF, que se hacen, se le paga a los privados, ¿verdad?, pero se les da un equipo donde hay una trabajadora social que va a visitar la casa, donde tenés una psicóloga que puede intervenir. Bueno, en primaria estamos solas en estos casos, y muchas veces somos nosotras las que vamos, o las maestras directoras que van hasta la casa exponiéndose sin saber bien qué se van a encontrar, para ver qué es lo que está pasando, pero no tenemos herramientas reales, porque además lo poco que había lo han quitado, y bueno, y tenemos en algunas escuelas aprender alguna figura como el maestro comunitario, que es una función hermosa que me tocó ejercer durante el año, que realmente es importantísimo porque está para eso, para ir a las casas, para trabajar con las familias y demás, pero son muy poquitos los cargos que hay y muy mal pagos, ¿no? Pero fuera de eso no tenemos un trabajo interdisciplinar donde contemos realmente con el apoyo de distintos profesionales que nos ayuden a abordar estos casos. Entonces, ante eso, y que no tenemos tampoco mucho elemento de presión frente al ausentismo, sí, se convierte en un problema porque depende de que las familias decidan mandar al niño a la escuela o no. Claro. O sea que decías que el Estado, de esas cosas que a veces no se saben, aporta, digamos, especialistas u otros roles para los CAIF, decías que no lo hace para las escuelas. Sí, sí, por supuesto. En el CAIF vos tenés un equipo interdisciplinar de trabajo, cosa que no lo tenemos en las escuelas. Uh-huh. En las escuelas lo que tenemos es lo que llaman escuelas disfrutables, que son psicólogas, pero que tienen asignados un montón de escuelas, cada una de ellas, o sea que es muy difícil poder recurrir a ellas, ¿no? Solamente se hace en casos de extrema necesidad, muy urgente. No es que contamos con la psicóloga en la institución como debería ser, instituciones con muchísimos chiquilines que tuvieran una psicóloga, una trabajadora social, que fuera por concurso la asignación de esos cargos, en fin, que tuviéramos distintos personas especializadas en problemas de aprendizaje, ¿no? Psicopedagogas, no sé, tantas cosas podríamos aportar a los chiquilines si tuviéramos un equipo interdisciplinar, pero eso no es lo que se está dando en la realidad. En la realidad estamos las maestras ahí bastante solas tratando de resolver esos problemas y tantos otros que surgen, porque también ya en la escuela sigue siendo el espacio seguro para los niños y sigue siendo el espacio donde la mayoría de los abusos, de la violencia, de las carencias son detectadas ahí, en esos espacios de quienes estamos todos los días compartiendo horas con los niños, ¿no? O con su ausencia. Claro. Entonces, bueno, pero ante esos casos tenés que pensar muy bien cuáles son los pasos que vas a dar, porque hay un Estado que está muy ausente frente a todo esto, ¿no? Yo ya he comentado alguna vez en esta radio, cuando fui maestra comunitaria hacía todos los cursos que habían de violencia hacia los niños y demás, de cómo detectarla y qué hacer, y en definitiva siempre llegaba a la misma conclusión, que tenías que pensar muy bien si ibas a denunciar o no, porque a veces la respuesta del Estado es peor que lo que está viviendo el niño en su casa. Entonces, realmente es como una tarea que es bastante frustrante a veces, ¿no? ¿Por qué decís esto de que la respuesta del Estado a veces es peor? Y bueno, porque vos suponete que descubrís que, tenés una niña o un niño que sufre violencia, que en la casa, violencia psicológica constante o violencia física. Hemos visto casos, no voy a entrar en detalle porque estaría todo el día, pero casos realmente muy fuertes, ¿no? Pero vos decís, bueno, hacemos denuncia en INAU, pasa juez, se interviene. ¿Qué pasa con esos niños? Si no tenés otro referente en la familia que sea confiable y que quiera hacerse cargo, esos niños van a los hogares del INAU. Y todos sabemos las carencias que hay en esos lugares, ¿no? Y niños y niñas que en realidad necesitarían, o sea, hay que ver cada caso. En algunos casos sería como apoyar a las familias, ayudarlos y acompañarlos y estar presentes porque a veces es simplemente un desborde de los adultos que están a cargo. Pero a veces no, a veces, o sea, que hay que estudiar muy bien cada caso y pensar muy bien si vas a hacer la denuncia o no, o de qué manera actuar. Entonces, en ese sentido digo que estamos solas, porque si vos tenés ese equipo interdisciplinar, bueno, lo consultás con la psicóloga que interviene, lo consultás con la trabajadora social, quizás se visita la casa, están previstos los mecanismos para ver cuál es realmente la situación y poder hacer una evaluación un poco más a fondo. En cambio, ni siquiera esto lo tenemos en las escuelas. Lorena, y estábamos mirando un poco, vos hablabas de la necesidad que tienen de otras especialidades que acompañan la labor del maestro por ese lugar que ocupa la escuela de ser la primera línea de fuego, ¿no? Ante todos los problemas sociales, todos se expresan, porque la escuela y la maestra se enteran de todo lo que pasa en la casa, porque se lo digan los niños o porque las conductas de los niños lo muestran. Líos familiares, líos barriales, de todo tipo, ¿no? Carencias, todo pasa por ahí. Las tradicionales, las que hubo siempre, ponele que hubo siempre, por ejemplo, profesores de educación física, ¿eso hay en las escuelas? Sí, profesores de educación física sí. Después no, la mayoría de las escuelas no tiene otros profesores, por ejemplo, de música que había antes. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela tenías un profesor, una profesora de música o de canto. Ah, bueno, cierto, eso claro. En algunas escuelas hay, pero no la mayoría, ¿no? Y en muchos lados lo que termina dependiendo de la comisión Fomento, o sea, que son los padres quienes contratan, sea profesores o sea incluso auxiliares, porque muchas veces hay carencia de auxiliares de servicio y las escuelas están en condiciones que no son las óptimas para trabajar. Claro. Ni cerca, y bueno, y va a depender del poder adquisitivo de las familias, y de la predisposición de la directora, que tiene que hacerse cargo de contratar a una persona y convertirse en una especie de empresaria, sí, a cargo de una tarea más a todas las que se le agregan a las maestras directoras, que tienen un montón de trabajo administrativo que muchas veces les impide tener su rol más de acompañamiento en lo pedagógico. Sí, te preguntaba esto porque se hizo anuncios este año, ahora con este nuevo gobierno, lo hizo la Administración Nacional de Educación Pública, anunció que se aprobó una propuesta de trabajo para la extensión del tiempo pedagógico en primaria y educación media, para rediseñar estrategias de articulación y coordinación interinstitucional y duplicar la oferta de tiempo extendido. Tiempo extendido, uno piensa en la cantidad de horas, pero sobre todo hay que pensar en la calidad, ¿no? En qué es lo que van a hacer los chiquilines, bueno, los jovencitos ahí. Eso, sí, ese es un tema también muy, muy polémico, ¿no? Y muy controversial, porque por un lado hay una necesidad real de las familias, claro, que hoy, ¿quién trabaja 4 horas? Claro. La mayoría tenemos que trabajar mucho más para poder llegar a fin de mes. Entonces hay una necesidad real de, bueno, ¿qué hacemos con los niños? Por otro lado, la escuela no puede convertirse en una guardería. Exacto. Tiene un fin pedagógico. Entonces, lo que se ha tendido a hacer con esto, hay muchas escuelas de tiempo completo, que son las que tienen mayor demanda y por lo tanto tienen grupos superpoblados, muchas veces con niños que no logran tolerar todo ese tiempo de aula, y con propuestas que recaen siempre en el trabajo de las maestras. Porque hay escasez muchas veces de talleristas, no porque no haya talleristas, sino porque se contrata, ya sabemos que la educación sigue siendo vista como un gasto y no como una inversión. Claro. Partiendo de ese problema que tenemos, donde no se le da el lugar que tiene, la importancia que tiene la educación para el futuro de nuestro país, siempre estamos viendo cómo gastar lo menos posible. Entonces, grupos superpoblados, profesores, en el caso de la educación extendida, tienen talleres, generalmente no hay suplentes para los talleristas, entonces si faltan talleristas, otra vez la maestra la que está ahí a cargo del grupo. La mayoría de las veces esos talleres son las mismas maestras, ¿verdad?, que se hacen cargo en un turno de los talleres, en el otro turno de la clase, pero muchas veces sin los materiales necesarios, sin las condiciones de edilicia necesarias. Entonces, no hay un estudio real de, bueno, se extiende el tiempo pedagógico, ¿qué resultados hay? ¿Hay mejores resultados en esos niños? A mí me encantaría, ya que tanto se habla de la importancia de evaluar, que se evalúen estas instituciones que se han creado y de las cuales no tenemos mucho, no escuchamos mucho cifras y concretas y reales que digan, bueno, mira, un éxito, porque son niños que lograron un avance mayor en sus aprendizajes. Entonces, muchas veces pasa que tenemos maestras súper cansadas, que no dan abasto porque todo el trabajo administrativo, más las horas y horas de contener niños en grupos superpoblados, más la farsa ahora que se está queriendo cada vez más tendiendo a... Bueno, hablan de diversidad, suena precioso, pero en la realidad lo que está pasando es que están poniendo niños con todo tipo de problemáticas y a veces, claro, con conductas disruptivas en clases superpobladas, con una sola maestra que tiene que ver qué hace si sale corriendo atrás de un niño que se le escapa o si se queda a cuidar a los demás. O que tiene en la clase 2 o 3 niños con distintas problemáticas, que uno grita todo el tiempo, que el otro pega, le saca las cosas a los demás, y cómo hacen los otros niños para lograr que se concentren y que aprendan lo que queremos enseñar. Entonces, esta farsa que dicen de la diversidad no es otra cosa que ahorrar dinero, desmantelar escuelas con maestras que estaban especialmente capacitadas y que eligen la escuela especial para atender estas diferentes capacidades, y bueno, mezclar a todos en una clase, y que nosotros hagamos lo que podamos con eso, ¿no? A veces con acompañante, a veces no, dependerá de muchos factores, pero la realidad es que se hace muy difícil el trabajo en estas condiciones, con maestras que además o no han sido capacitadas o no han elegido el trabajo en estas condiciones, porque además son necesidades muy distintas las que tienen a veces algunos niños, claro, y otros, ¿no? Entonces, fundamental el reducir los grupos es uno de los reclamos fundamentales. Y también... reducir grupos dignos implica crear cargos, ¿no? Claro, implica crear cargos que maestras tenemos, claro, porque hay maestras sin trabajo todavía, ¿no? Lo que no tenemos son las condiciones edilicias, porque tenemos escuelas que se caen a pedazos, literalmente hablando. Tenemos problemas de edilicios importantísimos. Ni hablar del tema de calefacción, porque hoy en día en las escuelas públicas no es como las oficinas de donde los señores dicen una semana de vacaciones de invierno y después a estudiar. Sí. Claro, es muy fácil decirlo desde una oficina con aire acondicionado y con todas las condiciones, ¿no? Pero la realidad de las escuelas es otra. Sí. Es que nos morimos de frío en invierno, nos morimos de calor cuando se acerca el verano. Entonces, desde esas condiciones, falta de material didáctico prácticamente no llega a las escuelas. Los compra Comisión Fomento, si es fuerte para eso, si no, por ejemplo, hay escuelas donde se vende merienda con la ayuda de los padres que cocinan para poder vender merienda y poder comprar el mapa que precisás o el material didáctico que necesitas para trabajar. Entonces son todas muchísimas carencias y mucho negocio detrás de cada una de estas, atrás de cada uno de estos puntos podríamos abrir un capítulo aparte, porque por ejemplo, yo me estaba enterando recientemente lo que está pasando con el tema sanitario en las escuelas y en liceos de Montevideo, donde hay una empresa privada, que es Garrido, que es la que tiene, la que atiende a la totalidad de escuelas y liceos, que no sabemos cuánto dinero le pagarán por eso, pero no están pudiendo hacerse cargo porque no dan abasto, según plantean. Entonces, sucede que tenés un problema sanitario en una escuela y podés estar 2 años para que vengan a solucionarlo. Qué brutal. A veces... Sí, es tremendo. Nada, ¿no? Menos entonces, que tema sanitario. Sí, ni hablar. Sí, el año pasado en mi escuela, en Canelones, estuvimos todo el año, se inundaba el baño de las maestras, y durante todo el año, cuando ibas al baño, tenías que ir con el lampazo y el trapo para sacar un poco de agua para poder entrar. Y lo terminaron arreglando las mismas maestras, la maestra secretaria, arreglando ahí los caños porque no hubo forma de que vinieran a solucionarlo. Seguí sumando entonces tareas. Ahora, te digo, claro, esto de la extensión del tiempo pedagógico, sí. ANEP, y es textual de documentos oficiales que lo estoy leyendo, dice que la ampliación del tiempo pedagógico constituye una de las políticas educativas que han tenido continuidad en las diferentes administraciones desde hace casi 30 años. Y enseguida a uno le viene esta palabra que vos dijiste hace un ratito, el tema de la evaluación. ¿Se hace, claro, o no se hace evaluación de qué pasó en estos casi 30 años ininterrumpidos? Sí, las políticas estas que llegan generalmente no nos llega a ninguna evaluación. Pasó lo mismo con esto de las computadoras para los chiquilines, donde hay una evaluación seria de cómo eso afecta o para bien o para mal la educación de los gurises. O sea, faltan siempre, como que tiran así estas ideas, pero después no son evaluadas seriamente, ¿no? Entonces queda ahí como en el aire. Y esto del tiempo extendido, yo hice práctica en la escuela de tiempo extendido, no he trabajado mucho tiempo en escuelas de tiempo extendido, pero veía siempre esas carencias, ¿no? Que faltaban profesores, de hecho suplencias, y no tenés materiales, no tenés, pero de repente no tenés ni hojas para darle a los gurises para que hagan, no sé, para que dibujen, o sea, cosas básicas que a veces faltan, y que termina recayendo en el cansancio de los docentes, y haciendo lo que pueden con los chiquilines, porque no es lo mismo que sea un tiempo pedagógico a que sea un tiempo en el que están ahí a modo guardería, ¿no? Entonces ahí no solamente extender las horas, sino más que nada atender a la calidad de los aprendizajes, a las herramientas que tenemos para fortalecer los aprendizajes, por ejemplo, aquellos niños que tienen dificultades de aprendizaje, ¿no? Estamos necesitando, por ejemplo, que haya más maestras de apoyo, que hoy hay en pocas escuelas. Bueno, necesitamos maestras de apoyo en todas las escuelas, y con más horas. Necesitamos maestros comunitarios, como decía hoy, que atiendan las situaciones y que trabajen con las familias en los casos que necesiten ese acompañamiento. En fin, es como son tantas las carencias que tenemos en el día a día, que cuando hablan de aumentar horas, si no hablamos de cómo mejorar la calidad, cómo vamos a hacer para que esas horas sean bien aprovechadas. Tiempo de coordinación. Los maestros necesitamos tiempo de coordinación, donde no nos vengan a decir qué es lo que tenemos que hablar en esa reunión, sino que nos den espacio para nosotras poder coordinar, poder planificar, poder intercambiar conocimientos. Es fundamental para la formación del docente. La formación en campo, que se incentive la formación del docente. Y para eso precisamos también sueldos dignos, porque hoy tenemos la mayoría de los maestros trabajando doble turno, o en dos escuelas o tiempo completo. Y eso te quita tiempo y por lo tanto te quita calidad, porque no es lo mismo yo llegar a mi casa y tener horas pagas de todo lo que es la planificación, que es un trabajo que históricamente hacemos gratis las maestras, somos de los pocos que trabajamos gratis muchas horas en nuestras casas. Todas esas horas, si fueran pagas de planificación, podríamos trabajar en un turno y dedicarle muchísima más atención a esos chiquilines que atendemos. Ahora, yo no sé cómo hacen las compañeras, sinceramente, que trabajan en dos escuelas, que llegan a su casa, tienen hijos a los que atender, una familia, una casa, y que además tienen que planificar doble para las dos escuelas y hacer carnet para 60 gurises. Sinceramente, no sé cómo hacen, las admiro, porque yo que llego a mi casa y tengo la tranquilidad de estar sola a mi casa y poder dedicarle unas horas, realmente pienso y digo, no sé cómo hacen las compañeras que tienen hijos. Entonces, ¿cómo vamos a pretender, ¿no?, que el maestro tenga un rol más activo, más desde el conocimiento, desde la formación, desde el intercambio? O sea, cuando no nos tapan con trabajo administrativo, nos exigen muchísimo en cuanto a dar, a mostrar lo que es nuestro trabajo, y todo el tiempo estamos rindiendo cuentas sobre lo que hacemos, y tenemos que hacer una planificación súper detallada, que ahora parece que quizás eso cambie un poco, eso espero, porque realmente es ridículo el nivel de detalle. Para que te hagas una idea, cuando yo estudié magisterio nos decían qué verbos podíamos usar, en qué tiempo tenían que estar los verbos en la planificación. ¿Y a quién le sirve eso? Eso son horas y horas que te lleva completar. Ahora son planillas, antes eran cuadernos, y que no te aporta nada a tu práctica, porque una cosa es pensar yo lo que voy a hacer en mi clase, perfecto, anotar yo lo que necesito para recordar o para tener más claro lo que voy a hacer, para no ir a improvisar, pero otra cosa es tener que dar cuenta de paso a paso lo que voy a hacer en la clase todos los días en las cuatro actividades que voy a hacer en el día. Esa es una demencia de tiempo que nos lleva, en el cual en vez de estar pensando cómo mejorar la práctica o estar intercambiando con otro docente, estoy llenando planillas y cosas, porque si cae la inspectora tengo que tener todo y mostrarle paso a paso de cada actividad. O sea, son no solamente temas de recursos económicos, como verás lo que estamos hablando, es también un cambio en cómo se mira a los docentes como profesionales de la educación. Que se nos deje de mirar como meros ejecutores de las políticas que vienen muchas veces del exterior y fuera de contexto, y se respete el trabajo del maestro y de las maestras desde su punto de vista profesional y con el contacto que tenemos día a día con la práctica, porque somos nosotros los que estamos todos los días ahí con los chiquilines, los que vemos lo que funciona, lo que no funciona, cómo lo enseñé y cómo lo puedo mejorar, y en el contacto con las otras compañeras aprendemos muchísimo. Entonces, que se respete esto y que se deje de utilizar los técnicos como si fueran maestras que con mayor nivel que pueden venir y decirnos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, porque hoy hasta nos dicen cuándo se puede dejar repetidor y cuándo no a un niño. Ni siquiera tenemos el poder de decir, bueno, este niño precisa un tiempo más, ¿y quién lo va a saber mejor que el docente que está todos los días compartiendo con él, que sabe su nivel de maduración y de conocimientos, ¿no? Para que te digan, no, este niño tiene que sí o sí pasar de año, porque, bueno, entonces se va de algún modo pasando por arriba de los profesionales de la educación, de quienes estamos todos los días con los chiquilines, de quienes los recibimos en el aula, los conocemos, sabemos de sus problemáticas. se hacen estas modificaciones y bueno, ni hablar de la reforma educativa, totalmente inconsulta, ¿no? Veremos si ahora se nos va a consultar o nuevamente se va a hacer las cosas un poco a espaldas nuestras y mirando a ver qué es lo que piden los organismos internacionales, porque ese es el gran problema que está de fondo. ¿Quiénes son los que dicen que tienen que ser más horas? Bueno, los organismos internacionales. Ya sabemos que son los que van indicando un poco el rumbo de la educación y no solo nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Lo que no podemos perder de vista es qué es lo que queremos lograr con nuestros niños. Queremos niños que se formen con una, realmente, ¿no? Con una mente activa, que vean las posibilidades que tienen ellos para cambiar la realidad en la que viven el día de mañana, que trabajemos su autoestima, que se sientan bien, que estén bien atendidos, o queremos clases, como hay hoy, superpobladas, con hasta 40 chiquilines, he escuchado maestros que tienen hasta 40 gurises en una clase, donde obviamente atender a la diversidad en esas condiciones es imposible, haces lo que podés y avanzás con lo que podés. Eso es una realidad, con montones de carencias, porque aparte en las escuelas precisaríamos servicio de portería donde se cuide la entrada y la salida de la escuela. Bueno, el tema del comedor, que es un capítulo aparte y enorme, que también recae sobre el equipo director, que tienen que hacer malabares para con muy poco dinero alimentar a los niños, cuando ese no debería ser el rol de la escuela, ¿no? En todo caso, lo que sí está faltando, creo yo, o sea, se le está pidiendo demasiado a la escuela y lo que está faltando son otras políticas que acompañen. Entonces, por ejemplo, ante la necesidad de la alimentación, y ya que no están los planes migrar hacia un sistema más justo, bueno, que hayan comedores que se ocupen, que el MIDE, que se ocupe, no sé, el INDA, quien tenga que ocuparse de eso, pero no se pida que las maestras también le den de comer a los chiquilines. Ante la necesidad de los padres de mayor horas de los chiquilines, bueno, que se fortalezca el INAU, que hayan centros de deportes al alcance de todos los chiquilines, que hayan otras actividades, otras propuestas de talleres, otro tipo de propuestas fuera de la escuela, en contraturno. Es decir, pensar políticas que complementen a la escuela y no sobrecargar todas las necesidades de un sistema capitalista injusto, recargarlas todas en la escuela. Que la escuela tenga que resolver todos los problemas que tengan que ver con los niños y las niñas de nuestro país, porque eso es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Ante cualquier dificultad, bueno, que la escuela lo resuelva. Bien. Lorena, ha sido un buen resumen de la realidad, que apenas son como trazos gruesos para seguir conociendo y conversando a lo largo de este año. Repetimos además dónde va a estar la batalla por el presupuesto, que debe trascender estrictamente lo sindical, ¿no? Que debe involucrar a toda la comunidad por todos estos temas que vos planteás. Estamos llegando a las 10 de la mañana, te queremos agradecer este rato que conversaste con nosotros a cuenta de seguir haciéndolo a lo largo de este año. Sí, bueno, les agradezco mucho porque estos temas son fundamentales para nuestro país. Y si me permitís un segundito, sí, nada más, algo que quiero nombrar, la educación de adultos. Hoy convivimos con muchísimos adultos analfabetos. El año pasado trabajé con adultos en Nicolich. Son horas muy mal pagas. Son muy pocas las horas que hay acompañamiento hacia estos adultos que no han tenido la posibilidad de terminar la escuela, que no han tenido la posibilidad ni siquiera de alfabetizarse y que son políticas que están olvidadas, dejadas de lado en este sistema de educación que también debería atender a los padres de estos niños que muchas veces no los pueden ayudar porque no saben leer y escribir, claro, increíblemente. Claro. Así que bueno, este tema y tantos otros, ojalá en otro momento podamos retomarlos, ¿no? Y conversar también al respecto de eso. Así será, no tengas dudas. Muchas gracias, Lorena Casco, por este rato. Bueno, hasta cualquier momento, un abrazo. Un abrazo a ustedes. Chao. Y cuando la lucha se endurece, dices la ternura nunca pierdas, aunque la traición esté de moda y haya que lidiar con tanta mierda.